de entender. De pronto faltó pedir perdón y no encuentro solución. No quiero dividir así nuestras vidas. Pensar que no pude retener a quien quería amar. No puedo dar ni un paso atrás, ya no me quisiera complicar. Después de todo tú te vas, sabe Dios si volverás. Pero esto es hoy, tal vez mañana me vuelvo a contradecir. Si acaso cambias de opinión, salgo en busca de otro amor y termino siempre aquí. Yo no sé lo que me has hecho, que no puedo estar sin ti. Ni qué me has dado tú, que de pronto cambio de actitud. Porque he perdido la razón. Me lanzo a la calle y te busco, busco y no te puedo hallar. Y en cada detalle te veo y veo que no vas a estar. Sin más te persigo, más me lleno de ilusión. Y llego a la conclusión, pues si nada sin tu amor. Nada sin tu amor. No soy nada sin tu amor. Nada sin tu amor. Estoy fuera de mi control, no encuentro placeres. ¿Por qué no salvar la relación? Sé que me quieres. Sigo aquí que me muero por recuperar las mil y una noches. Cuando éramos felices y los tiempos eran mejores. No sé cómo ni cuándo nos dejamos de entender. Ayúdame a encontrar la solución. Busco, busco y no te puedo hallar. Y en cada detalle te veo y veo que no vas a estar. Sin más te persigo, más me lleno de ilusión. Llego a la conclusión, pues si nada sin tu amor. Nada sin tu amor. No soy nada sin tu amor. Nada sin tu amor.